Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos este programa con estos aires del sur de Italia, con un grupo que tiene especial devoción por este género musical, la Atalanta. De hecho, se llama así, Santa Atalanta, lo pone en un altar, digamos, a este género musical, y además, bueno, lo lleva muy lejos, tan lejos como que este grupo en realidad viene desde Australia, formado por un artista de origen italiano, Salvatore Rosano, también artistas de origen argentino y australiano. Pues allí se junta todas estas influencias con el denominador común de esa música popular del sur de Italia, originalmente de esas tierras. Santa Taranta es el grupo que acabamos de escuchar. El disco titulado Sete, que es Sed, y esta pieza titulada Cupa Cupa, ya que el disco se titula Sed, pues imaginamos que la traducción de la canción es Copa Copa. Así que bueno, unos buenos tragos musicales para abrir esta edición de Mundofonías. Y aunque el grupo viene de Australia, la música es de raíz europea y mediterránea, así que vamos a continuar por esos pagos del sur de Europa, no exactamente mirando al Mediterráneo, sino casi más bien hacia el Atlántico, porque ahora nos vamos a Portugal para escuchar a este grupo vocal llamado Sopa de Pedra. Maçadeiras do meu linho, maçadeiras do meu linho, maçai o meu linho bem, maçai o meu linho bem, maçai o meu linho bem. Não olhes para o portelo, não olhes para o portelo, que a merenda logo vem, que a merenda logo vem, que a merenda logo vem. Oh minha mãe dos trabalhos, oh minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu, para quem trabalho eu, para quem trabalho eu. Trabalho, mato o meu corpo, trabalho, mato o meu corpo, não tenho nada de meu, não tenho nada de meu, não tenho nada de meu. Ao almoço me dão peras, ao almoço me dão peras, ao jantar peras me dão, ao jantar peras me dão, ao jantar peras me dão. Pão e vinho sobre a mesa, pão e vinho sobre a mesa vinho e pão, sobre a mesa vinho e pão, sobre a mesa vinho e pão. Fiolinho, fio, estopa, fiolinho, fio, estopa, toda a casta do fiar, toda a casta do fiar, toda a casta do fiar. Fio, corda de viola, fio, corda de viola, para o meu amor tocar, para o meu amor tocar, para o meu amor tocar. Maçadeiras do meu linho, maçadeiras do meu linho, maçai o meu linho bem, maçai o meu linho bem, maçai o meu linho. Maçadeiras do meu linho, maçadeiras do meu linho, maçai o meu linho bem, maçai o meu linho bem, maçai o meu linho bem. Ahí escuchábamos este arreglo sobre una pieza tradicional portuguesa, Maçadeiras do meu linho, golpeadoras de mi lino. Ya sabéis que el lino pues es una tela, un tejido que para elaborarlo pues necesita ser golpeado, mazado, y de esa manera pues ya queda listo para poderlo tejer. Así que hay muchas canciones que hablan sobre esto en territorios donde se utiliza esta tela, y esta es una de ellas, Maçadeiras do meu linho, del grupo portugués Sopa de Pedra. Armonizaciones a capela sobre cantos tradicionales. Hay que decir que esto no es música tradicional, es la propuesta, es la reelaboración de este grupo. Y en general creo que hay que pedir un poco de humildad a los grupos que reelaboran este tipo de materiales, que no digan que están haciendo evolucionar la música tradicional, sino simplemente que con humildad digan que están cogiendo estos elementos para hacer, lo que es muy digno, su propia propuesta, reelaborándola, mezclándola, juntándola con numerosas influencias o lo que sea. Eso es perfectamente legítimo. Pues bien, con eso disfrutamos y nos lo pasamos bien aquí en Mundofonías, escuchando por ejemplo a este grupo Sopa de Pedra y su disco Ao Longe Xa Se Ouvía, A Lo Lejos Ya Se Oía. Vamos a continuar con otra reelaboración, en este caso de las famosas canciones que dejaron grabadas hace no un siglo, pero casi casi, Federico García Lorca y La Argentinita, esas canciones tradicionales españolas, algunas bien famosas, como este Jaleo Jaleo. Lo escuchamos en la interpretación de este trío llamado Ibérica Suite. Es un trío formado por Celia Domene, cantante que también interpreta algunas percusiones, Rubén Rebolleda al piano y Antonio Pastora a la batería. Sus influencias van mucho por los caminos del jazz y del flamenco, y aquí se han fijado en ese repertorio que el gran poeta Federico García Lorca grabó allá por 1931 junto con la cantante y bailaora Encarnación López Julbez, conocida como La Argentinita. Por cierto, que este proyecto musical se va a presentar en directo en Madrid el día 18 de abril en la Sala Clamores, y escuchamos una de esas piezas bien famosa y bien universal, Jaleo, Jaleo. Verde por Pesi, la divisaba por Pesi, la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche, que la llevaba del coche, que la llevaba. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Tiroteo y vamos al tiroteo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. que con hacer leña del tronco yo me tuve que conformar. Seguimos en Mundofonías, hemos continuado con más influencias ibéricas y aflamencadas, podríamos decir, con este artista que es estudioso de la guitarra flamenca, aunque él no es de origen español, sino que viene de tierras de Israel, concretamente. Se llama Ofer Ronen y nos presenta un disco titulado Por Medio. Por Medio del Mediterráneo va buscando sus influencias y aquí, por ejemplo, en este tema, en estos tangos de Granada titulados La Naranja y El Azahar, participaban entre otros artistas de origen español como la cantadora Ana Casado Colau, el percusionista Gabriel González Padilla o Jorge Mesa El Pirata, que se ocupaba de palmas y jaleo, e igualmente bien conocidos artistas del ámbito mediterráneo como Christos Barbas, el músico griego, en este caso tocando la flauta Ney. Como digo, es la música de Ofer Ronen y vamos a seguir aflamencados heterodoxamente, porque ahora nos vamos con El Niño de Elche. El Niño de Elche es un artista que se sale de los cánones flamencos y que entronca, por un lado, con la historia oculta, no conocida, que tiene que ver con el flamenco, y también con la experimentación y las vanguardias. En estos días publica un nuevo disco, doble disco, titulado nada menos que Antología del Cante Flamenco Heterodoxo. Y aquí nos podemos encontrar pues un montón de cosas, desde artistas de vanguardia como Valdelomar o Luigi Nono y sus inesperadas conexiones con el flamenco, conexiones con Nietzsche, con Antonio Machado, con Joaquín Turina y también con Shostakovich, Tim Buckley o Miquel Lavoa. Como veis, el abanico es amplísimo y esas conexiones pues son sumamente curiosas y cada una tiene su razón de ser. Y aquí está explicado en el libreto del disco de Niño de Elche, Antología del Cante Flamenco Heterodoxo. Escuchábamos a Niño de Elche en su nuevo disco, doble disco, Antología del Cante Flamenco Heterodoxo, donde se incluía esta saeta por seguidillas de Manolo Caracol y Arturo Pavón. Como decimos, es un disco muy ambicioso, con un montón de conexiones inesperadas entre personajes que han quedado un poco relegados del conocimiento general a lo largo de la historia, más o menos conectados con el flamenco, o plenamente conectados con el flamenco también. La conexión del flamenco con otros estilos musicales, que pueden tener que ver, por ejemplo, con las vanguardias del siglo XX, etcétera, etcétera. Heterodoxo e iconoclasta, como no podía ser menos, Niño de Elche. Y vamos a continuar también con conexión flamenca con una artista, con otra artista catalana, Maite Martín, que publica su nuevo disco Tempo Rubato, dedicado principalmente a composiciones propias, más que en una línea estrictamente flamenca, pues más bien adentrándose en su faceta de canción de autor, podríamos decir. Maite Martín, Música de mi locura, es lo que escuchamos de su disco Tempo Rubato. Nunca olvidaré el olor de tu piel encarcelada entre mis manos de fuego y en el amanecer. Nunca olvidaré el color de tus ojos de cielo cuando decías te quiero. Amor, aunque pasen muchos años, tú siempre serás mi amor. La llama tan encendida que no entiende de razón, doliente como una herida que nunca cicatrizó, amor. Las promesas que me hiciste, el aire se las llevó, pero se quedó clavada la espina de mi pasión en un rincón de tu alma que solo conozco yo. Nunca olvidaré tu voz, música de mi locura, tus caricias, tu ternura, ni tu manera de amar. Nunca olvidaré el olor de tu piel enamorada cuando de noche te amaba, amor. Aunque pasen muchos años, tú siempre serás mi amor. La llama tenga encendida que no entiende de razón, doliente como una herida que nunca cicatrizó, amor. Las promesas que me hiciste, el aire se las llevó, pero se quedó clavada la espina de mi pasión en un rincón de tu alma que solo conozco yo. Yeah. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguís en Mundofonías y de estos ámbitos aflamencados nos hemos ido a otros más bien tangueados. Curiosa música porque los artistas no son argentinos, aunque pudiera parecerlo totalmente con esta forma de tocar y por el nombre del grupo, el Payadora Tango Ensemble. Pues bien, este grupo ha sido impulsado por una artista estadounidense hoy en día afincada en Canadá, como es Rebecca Volkstein, que junto con Robert Horvath, pianista canadiense, fundó este conjunto al cual se agregaron un acordeonista serbio, Branko Djinovic, y un contrabajista canadiense, Joseph Phillips. Así que aquí no hay argentinos, pero hay mucho tango y de buena calidad, pensamos, en la propuesta de Payadora Tango Ensemble, que nos acercaban esta pieza desde su disco Volando, el tema a Don Agustín Bardi, compositor y músico bonaerense de la primera mitad del siglo XX, a quien homenajeó el también tanguero argentino Horacio Salgan con esta composición que escuchábamos en la interpretación del Payadora Tango Ensemble. Y si aquí teníamos a un grupo que está instalado en Canadá, con artistas de diversos orígenes, basados en música argentina, por aquí había un serbio también, pues ahora seguimos con otro grupo canadiense, cuya referencia musical también está en el este de Europa, en la música klezmer y balcánica. junto con otros estilos como el jazz, el bluegrass, etcétera, etcétera. Ellos se llaman Beyond the Pale. Beyond the Pale, un grupo que viene desde Canadá, aunque con algunos artistas que también proceden del este de Europa. Un cuarteto acústico compuesto de violín, contrabajo, acordeón y mandolina. Nos presenta su disco Rucus, en el cual nos encontrábamos esta jora, esta danza. Y ya que estábamos con esas referencias a la música popular europea, nos vamos ahora a Finlandia con un acordeonista. De nuevo nos acompaña el sonido del acordeón, al igual que en las últimas piezas que hemos escuchado en esta edición de Mundofonías. Pero en este caso se trata de acordeón solo. Solos, de hecho, es el título de este disco, Solos de Acordeón, a cargo de uno de los más reputados intérpretes de este instrumento en Finlandia, como es Markku Lepisto. Lo escuchamos con esta pieza titulada Aili. Thank you.

porque ya hacía un poquito de frío y nos hemos ido en busca de estos ritmos y estas músicas que conectan las sonoridades jazzísticas con las de África Occidental. El nuevo disco del Cora Jazz Trio se titula Parte 4, Part 4, siguiendo la estela de sus tres discos anteriores que, como habréis adivinado, se titulan Parte 1, Parte 2 y Parte 3. Los tres en cuestión son Jelly Musa Diawara, intérprete de Cora bien conocido, que también tiene una carrera importante en solitario y en otros proyectos, Abdoulaye Diabaté en el piano y Musa Sissoho en la percusión. Y nos vamos a ir también con influencia africana, aunque este grupo no oculta su origen europeo desde su propio nombre, la orquesta Toubab. La inspiración está en el nombre de la orquesta Baobab, el mítico grupo senegalés, pero Toubab es el nombre que se emplea allí en Senegal y en muchas zonas colindantes para hablar de los europeos, de la gente de piel clara. Así que bueno, pues estos blanquitos que tan influenciados están por la música africana nos ofrecen su propuesta afrotropical y jazzística, y en este caso también contando con una artista senegalesa, precisamente Mansata Sora, que canta en esta canción titulada Sana, en la que también aparece otro artista senegalés afincado en Bélgica e intérprete de Cora, ese arpa laúd de 21 cuerdas tan habitual en África Occidental. Él es Bao Sissoko. El disco de la orquesta Toubab se titula Teru Dego, el puerto de la armonía. Os dejamos ya con la orquesta Toubab. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Con vosotros ha estado Juan Antonio Vázquez, en nombre del equipo de Mundofonías, que somos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Araceli Chigane no ha podido estar hoy con nosotros, ya que anda viajando por esos mundos. Adelante. Y nos podéis encontrar en nuestra web mundofonías.com, contactar en radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la orquesta Toubab. Sanina, chata Saru Yamodo Fedam Bidina. What do Yamodo Fedam Bidina?